importante. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Ignacio Fernández Lirio. Es importante salir a corretear. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Y ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo, que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Buenísimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, y lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que regrese el carnaval. Buenas tardes, buenas noches, una emisión más de Más Vale Tarde, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Karina, bien. Tenemos buenas noches. Una baja. Hay una baja. Tenemos una baja. Y sí, una baja avisada. Avisada. ¿Cómo se dice? Una falta con aviso. Ausencia con aviso. Claro. Esa falta con aviso. ¿Qué le Ignacio está con fiebre, Nacho. Y con, con todo un cuadro gripal. Uh-huh. Así que bueno, un besote, un Ignacio, beso, y sí. Que te mejores rapidito. Uh-huh. Así es. Chau, te esperemos para el jueves que viene. No se habla de deportes hoy. Y algo vamos a decir, pero el que sabe es él. Exactamente. Por eso. Es un problema. Pero algo podríamos algo vamos llegar a comentar, porque sí, él nos pasó todo su sí, material. Sí, por supuesto. Nos pasa el material como siempre. Estamos súper conectados. Bien. Tenemos varias noticias. Yo igual me siento sofocado. No sé si es el aire o la presencia. Ahí siento una presencia. ¿Viste? Como sí. La gente que es psíquica. Siento una presencia así pesada. ¿Viste? Te digo, hay gente que cree y gente que no. Pero cuando vas a un ambiente pesado. Que aparentemente está pesado, mala onda, dicen que hay una presencia. Energía, digamos. eso. Una energía negativa. Hay algunos que creen esto de las sí. Energías buenas sí, o malas. Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Sí. Yo no, lo que sí creo. Yo creo en presencias. Bueno, yo lo que sí creo, no en las energías malas. Ajá. O buenas, sí creo que hay personas que no me resultan buenas. Ajá. En absoluto. Claro. Y lamento cuando están muy cerca. Tan cerca, sí, sí, sí. Bueno, yo lo voy a decir, estamos en la biblioteca Mariano Moreno Bernal, en los estudios Osvaldo Bayer. Ajá. Y al costado nuestro, al lado nuestro, hay un anfiteatro. No es un anfiteatro, es un lugar un de exposición, teatro, es un teatro. Muy lindo teatro. Una sala teatral, ¿no? Claro, y no sé si tiene que ver o no, pero está Dualde acá al lado con nosotros. No con nosotros, por suerte no, está del otro lado. Claro. Esto se llama sentar posición, así que al que le guste bien, al que no, que lo cambie, porque tenemos algunas cosas ahí para hablar de Dualde, de Macri, de Cel. Pasemos a nuestro programa, pasemos directamente a nuestro programa. Pero una cosita sola, hay que, ¿saben qué? Para darle prestigio a Ijuna, la radio no tiene nada que ver con la biblioteca, también está bueno. Claro, claro. Está en el edificio. Exacto. Bueno, pasemos a nuestro programa que, como siempre, tenemos mucho material, lo armamos con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y creo que al mismo tiempo con mucha sinceridad y mucha coherencia, por lo menos de pensamiento, cosa que no abunda tampoco. En los segmentos estos que me tocan a mí, tanto de temas de salud como de cultura, pensé volver un poquitín al psicoanálisis, Oscar y Karina, y volver a mi viejo amor y hablar de lo que es este mueble. ¡Epa! Tan vapuleado el mueble que Freud utilizó para sus tratamientos, que es el diván. Pero bueno, es un tema que ha dado y seguirá dando para los chistes gráficos, para los chistes verbales. Pero vamos a tratar de ponerle un poco de seriedad y tratar de establecer el fundamento teórico y clínico que Freud le ha dado a la utilización de ese dispositivo. Bien, yo tengo algunos datos sobre mujeres y violencia. En Medios Argentinos es el Observatorio de Medios del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Relevaron en 6 meses cómo los medios gráficos argentinos fueron tratando el tema de la violencia de género. Ajá. Y eso está interesante porque es algo muy que tiene que ver con lo tuyo. Tiene que ver con el periodismo social y cómo es una temática que algunos medios, tanto gráficos como audiovisuales, consideran y otros no directamente. Muy interesante. Además se suma otra noticia que levanté hoy de Adital, que es un periódico brasileño, sobre la cantidad de feminicidios en el primer semestre de este año acá en Argentina. Es tremendo, tremendo. Se suma y es una cuestión difícil de decir. Bueno, este lunes se cumplieron 16 años de la muerte de alguien muy, muy querido y además alguien muy noble, según, por lo menos mi opinión, que fue Osvaldo Pugliese, un excelente músico y un excelente ser humano. Así que vamos a hablar un chiquitito de él y escuchar algo por supuesto, de toda esa maravillosa producción que él ha hecho. Hablando musical. De coherencia. Exacto, muy coherente ese hombre. Y tenemos medios de comunicación para que nos llamen, que aguante nos escriban. Aguante los medios. Sí, de comunicación. Sí, sí. 4878-4700. 4878-4700 para que nos llames. Y nada más, ¿no? Sí, el celular está funcionando. No. Leonardo Salzano, no lo hemos saludado. Todos los jueves Leonardo se encarga de decirnos que el celular no funca más, pero todos los jueves no le hacemos caso. Y no, pero no funciona más o sí funciona. No. ¿Sí funciona? No te estoy escuchando. Me está traicionando. No. Bueno, ¿querés el celular? No funciona. No funciona. Vieron que se le dio de bajas en varias semanas y nunca le hicimos caso a Leonardo. Bueno, no lo repitamos más. No digamos más. Tenemos mail en todo caso. Dejémosle un saludo a Roberto Otero de Chubut. Este hombre dirige un periódico en Chubut, un periódico digital que se llama Mar Australis. Es una. Yo entré varias veces. Este hombre tuvo la deferencia de poner el banner de la radio. Uno cliqué ahí y entra derecho a Radio Ijuna. Mar Australis se llama www.maraustralis.com solo. Y ahí van a tener noticias muy interesantes, muy coherentes también. Hoy muy del lado que nos gusta a nosotros, ¿no? Claro. En el que sentimos, no es que nos gusta, nos sentimos más cómodos, digamos. Sí, acordamos. Acordamos. Y también creo que vale la pena aclarar que uno puede ser coherente en una postura de cualquier lado. O un modelo de pensamiento distinto, ¿no? Francamente, al que por lo menos tengo yo. Sí. Yo valoro la coherencia. Claro, si uno piensa blanco, hace blanco. Sí, que no termine hoy, gris, mañana, negro, pasado amarillo. Y pasado. Amarillo. Uy, amarillo, tengo para contarte de los amarillos. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Ijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Ah, Ijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Soy lo que Bien, arranquemos. Arranquemos con el programa. Lo primero fue un calentamiento de motores, de gargantas. Sí, sí. Y ahora arrancamos. Así de bueno, te cuento esto de que hay como ciertas cierta incertidumbre, inquietudes de qué son estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que se ha ganado una sigla, PASO. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Para cualquier interpretación, claro. PASO. Paso a paso, decía hoy, creo, no sé si era página 12 o qué, qué diario. O PASO, mejor no, quiere decir eso en el truco. Esto es el 14 de agosto, sabemos. Obligatorias. Está habiendo toda una campaña como para adjudicarle al gobierno las intenciones, las malas intenciones de no cumplir con la ley que fue sancionada. Sí. El año pasado, creo, el anteaño, no lo recuerdo bien. Justamente el doctor Duhalde es uno de los que está advirtiendo a la sociedad, a la población, sobre ciertas maniobras oscuras del gobierno nacional, porque según su criterio, y esto lo leo textualmente en sus declaraciones, las primarias son una semifinal de la oposición, que deja muy mal parado al gobierno. Quien gane se va a 37 puntos en las elecciones de octubre y el miedo que tienen a que eso suceda es evidente. Completó y redondeó su pensamiento el doctor Duhalde. Sinceramente es como muy muy interesante de dónde saldrá el número 37, de dónde saldrá este concepto del miedo que van a tener, va a tener el partido oficialista, digamos, en esta contienda del mes de octubre. Pero bueno, están haciendo toda una campaña de tergiversación como tantas otras. Advirtamos a todos los que nos escuchan que las elecciones primarias y simultáneas y obligatorias se van a dar, son el 14 de agosto, dentro de un par de semanas nada más, y que son obligatorias, es una elección a la cual todos tenemos que ir a elegir el candidato. Sí. O los candidatos, tantos para cargos ejecutivos, provinciales, nacionales o municipales, como para cargos legislativos. De todos modos, se puede ingresar a la página del Ministerio del Interior, se pueden escuchar las radios, se puede escuchar o leer los diarios, aquellos que publiquen, porque hay muchos que no publican. Sí, o publican otras cosas. Y publican esto, que te acabo de decir, por ejemplo, ¿no? Andan rondando mails de todo tipo. Y había un mail que nos llegó al trabajo hoy diciendo que se debe votar, poner las boletas que uno quiere, todas juntas. No, tampoco es cierto, es una sola boleta. Están haciendo toda una campaña. Es verdad, están a propósito, ¿no? Confundiendo. Esto, claro. Para desvirtuarlo. Están confundiendo, hoy, con lo cual, Oscar, ¿quién será el que tiene cierto temor? Vos sabés que habla de lo poco que sabemos muchos. Y esta cadena de mails a la que me estoy refiriendo vino de un profesional que no trabaja con nosotros, pero lo conocemos. Un profesional terciario, universitario, con mucho prestigio, tiene su buffet. No, Buffet no es. Es contador. Es un contador. Es, abogado, no es un contador. Es un contador. Tiene su oficina en Capital, sobre Cerrito. Un tipo que sabe tanto, supuestamente, que se equivocó así, porque no lo hizo de mala fe, porque le dijimos, mira, esto no es así. Pero porque se debe estar informando en estos medios. Y lo que hizo, por lo menos este hombre, fue reenviar el mail diciendo, no, discúlpenme, pero esto no es así, no manden todo junto en una boleta porque no sirve, en un sobre porque es mentira. Ahora, el Ministerio del Interior, con su cabeza, que es Florencio Randazzo, ya por enésima vez dijo que el gobierno está para hacer cumplir esta ley y para asegurar a la población y a la ciudadanía que el 14 de agosto hay elecciones. Por enésima vez lo ha dicho. Pero siguen, de todos modos, ciertos sectores de la oposición, como por ejemplo el doctor Duhalde, diciendo que hay presiones, ¿no? Y que hay temores, y que lo que pasa es que como van a perder, como en la guerra... Sí, lo he escuchado. Qué curioso, qué curioso. Cómo se dan vuelta los discursos, ¿no? Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazine radial. blogspot.com. Don't bring everybody down like this. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. Llegan las nuevas aventuras de El Hombre Bobo. ¡Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay! ¿Qué está protestando con un cantante? ¡No, pero este no es el Banco del Suquía, señor! ¡No, señor, este es el Banco Nación! ¡Ah, no, no es el banco! ¡Lo lamento! ¿Cómo me dijo que era este banco? ¡Nación! ¡Nación! ¡Ay, qué suerte! ¡Lo felicito, que es nena, varón! ¿Cuánto pesó? Por favor, déjese de pavadas. Si tiene que hacer algún trámite, vaya y haga la cola. ¡Pero señor! ¡Ya la tengo hecha la cola! ¡Mire qué linda! Pero por favor, ¡déjeme! ¡Sí, está bien! ¡Te dejo! ¡Te dejo, loco! ¡Te dejo! ¡Ya fue, nuestro amor! ¡Ya sé! ¡Te dejo, pero te quiero igual, ¿sabes? ¡Pero salga, manfloro, maraca! ¡Escuche! ¡El sonido de la libertad y el tajuano! ¡Ah, claro! ¡Usted es uno de esos que está con el cacerolazo! ¡No, señor! ¡Yo no estoy con el cacerolazo! ¡Yo casi con el brazo! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡Ahí está el brazo! ¡Ahí está! ¡Se me viene tirando! ¿Qué va a hacer? ¡Lo dejo! ¡Buenísimo! Bueno, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Bueno, yo no me escuchaba. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andan? Estoy un poco chequeado, como siempre. Sí, sí, pues me puse nervioso la gente que vive al lado, pero no importa. Bueno. Ah, Rufi, ¿te repartieron folletitos? ¿Intentaron con el folletito? Sí, no, pero no agarré. Le dije no, gracias. No, gracias. Pero bueno, de hecho, falta uno acá, ¿no? Sí, sí, hemos avisado ya. Ah, bueno, yo porque entré me di cuenta. Ignacio. ¿Cómo le va? Bueno, lo que escuché. Ay, Nacho, claro, Nacho. Claro. Lo que estamos escuchando al principio es Diego Esteban Capuchotto. Ustedes lo tienen, por supuesto. Diego Esteban. Y Diego Esteban, yo llamo Esteban. Este hombre nació en Castelar, acá en la provincia de Buenos Aires. Perdón, Rufi. ¿Sabes lo que pasa, Karina? Es que Rufi siempre nos trae muy buena información. Qué buena data. Muy buena información. No, ¿cómo más o menos? Produce bien, muy bien sus informes, realmente. Bueno, gracias. Por lo de Diego Esteban. Me estoy poniendo colorado. Nació en septiembre del 61, este hombre. A los 7 años se mudó al barrio de Villa Luro, en la ciudad de Buenos Aires. Vivió 3 décadas ahí, bueno, hasta los 17 años que se fue. Bueno, hasta los 17, no. Despacito, claro, no le dan las 3 décadas. No, me equivoqué. Decía que vivió, se mudó de Villa hasta Villa Luro, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivió ahí, sí, 3 décadas. Ah, a los 17 años se fue a probar a jugar al fútbol. Lo noto nervioso. Sí, estoy nervioso. Más que baje un cambio. Pero para, claro, pobrecito, ahora te doy un mate. Sí, sí, sí, a los 17 se fue a probar como jugador de fútbol. ¿Ah, sí? Y nunca tuvo suerte, pobrecito, bastante malo era. Pero bueno, vamos a escuchar un audio más. Amaos los unos a los otros, al que es del palo y al que es careta también, porque todos son hijos del Señor, loco. ¿Está mal entonces decirle, careta, a los caretas? Sí, no insultéis al careta. Porque mañana quizás tendréis que pedirle un peso para la birra, porque el careta siempre anda con una moneda encima. Por eso Dios creó al careta, para que vosotros podáis tener un peso para la birra. Ese personaje era Jesús de la Ferrer, el de las últimas épocas de sí, Capuchotto. Lo he visto, Capuchotto y su video por Canal 7. Ustedes siguen masticando que yo estoy mirando y me cago en la baba. Bueno, decía, se fue a probar como jugador a los 17 años sí. Y no quedó, pues, jugaba bien, dice, pero no daba para mucho. También en su momento se puso a jugar a tocar a la batería. Le gustaba Mirá. Mucho la batería, sí. Me gustaba mucho, pero yo no la amaba. Y si uno para tocar un instrumento tiene que amarlo. Amarlo, claro. Muy facético, claro, sí. Y empezó a estudiar actuación en el Teatro Arlequines a los 25 años este muchacho. Vamos con otro audio. Este es mi lugar, en la web. Estoy en MySpace. Ahí busco reflejar toda la angustia y el vacío existencial de este mundo. ¿Qué querés? ¿Coca hay? Sí. Quiero una coca. ¿Como uno light? No, no sé. No sé. Dudo, ¿no? Esto me inspira un tema. Coca común o light, porque debo elegir si el destino finalmente es la muerte. Tengo hasta ahí. Capuchito estaba haciendo de demo un problema existencial que tenía esta tribu urbana, que yo no los vi mucho por la capital. Ya como que ya desaparecieron. Bueno, en su momento habló de ellos también. Decía que comenzó trabajando a los 25 años entró a estudiar en el Teatro Arlequines. Después trabajó como un mayorista de repuesto de coche. Hizo de todo un poco, pero comenzó su trayectoria en televisión ya en el año 92, hace bastante, en un programa que se llamó De la Cabeza. Claro. Que fue el principio de todo, ahí estuvo Cachero, Fabio Foca, Urti Berea, Pablo Alberti también. Una buena camada de humoristas. Sí, muchos de ellos son como cabeza de serie, como te dice, ¿no? Porque ves Urti Berea... ¿Cabeza de qué? Cabeza de serie. Yo tampoco, cabeza de serie. Bueno, Fabio Alberti, Fabio Foca, Cachero, son todos nombres pesados, digamos, ¿no? Sí. Cada uno tiene su trayectoria después de todos esto. Esos ¿cuál le gusta más a usted? Me gusta mucho Cachero a mí. Cachero. Sí, le digo el orden. Cachero, Capuchotto, Alberti, Ultimería y último Posca. Posca no me gusta. Ay, yo iba a decir lo mismo, pero chocamos los cinco. A mí no me gusta mucho Posca. ¿Cómo se llama Pablo Cedrón? Pablo Cedrón. Pablo Cedrón, sí, que hacía de Paraguay. Chacholio con Paraguayo. Carmen Gómez, sí. Escuchamos otro. Mi nombre es Dima, Daddy, Moncho, Mamani, Latino, Solana. Ese es mi nombre artístico. Mi verdadero nombre es Mariano Grunberg Hollister Jürgensen Smith. Pero soy latino. Toda música latina es buena acá en el barrio. Distintos géneros como el rap. Cuando yo rimo, eso lo estimo. Soy lo máximo. Soy buenísimo. El hip hop. Hip hop. Hip hop. El reggaetón. El cagadito. Estoy apuradito. Bueno, esto fue el latino Cholaña, ¿no? Muy gracioso el personaje. Ah, mucho. Veo a algunos en el barrio, por ahí lo veo con cadena, con esas coches. ¿Cómo son esos muchachos? Son de la película los del... que sí, te sí, puso. Sí, muy gracioso. Artístico. Bueno, decía, empezó con todo, perdón, empezó de la cabeza, allá en el 92 hasta el 97 hizo cha-cha-cha. Sí. Que eso hemos hablado de cha-cha-cha alguna vez. Sí. Después de eso, después en el 98 por ahí hizo Delicatessen. Delicatessen era un programa que hizo con Fontova. No tuvo mucho rating. No, en Canal 12 tuvo. Yo lo vi. Pero no tuvo no mucho rating. Porque no funcionaba cha-cha-cha y ese humor parece que en ese momento no pegaba. Escuchamos otro. Diría reducido el público al cual. Sí, claro. Acceder, ¿no? Público de, ¿cómo se dice? De culto. Un público de culto. Ah, mirá. Soy la motocicleta del rock and roll. Ahí lo tenés, montado en una silla por los pasillos de la grabadora. Parece un pelotudo, pero no, lo que pasa es que él es rock. Esta es mi habitación. Me la hice desordenar por un arquitecto, Pucky La Bessi, amigo mío, 5.000 euros te cobra. Esto es rock and roll, anda. Esta habitación, no todo ordenadito así como los caretas. Este es el colchón del rock and roll donde vienen las nenas a buscar rock y pasión acá. Era Pomelo, el líder del rock. Bueno, muy parecido a un cantante de Los Ratones Paranoicos. Ahí está, Los Ratones. Luego le cuento una anécdota. Un conocido mío. Bien. Sí, fue. Bien. ¿Te salió bien? La palabra anécdota. Anécdota. Sí, se me estaba recordando así, pero bueno. Anécdota, digo, sigo para adelante. Me contó que fueron a un boliche una vez y entró este cantante de rock. Y le gritaron, el verdadero, ¿no? Le gritaron, Pomelo, Pomelo. Y se hizo el tonto y miró para el otro lado. Ni que de Juanche te hablan. De Juanche, claro. De Juanche. Bueno, sigamos. Después hizo Todo por Dos Pesos, que también tuvo mucho éxito con este Capuchotto y Alberti. Y bueno, después empezó a hacer, por su cuenta, empezó a hacer muchas cosas. Hizo también Sol Negro. ¿Se acuerda de Sol Negro? No, Sol Negro no. Ese era más. Sí, esta fue una serie de Canal 2, una serie seria. ¿La de la cárcel? Sí, la de la cárcel. Hizo de un enfermo mental también ahí. una producción de Sebastián Ortega. Sí, porque es buen actor. Es buen actor. Qué capacidad actor, para, sí, para reírse de sus propios defectos también. Sí, ¿no? Por esas caras que bueno, pone, ¿no? Defectos. Bueno, sí. Porque, yo no me puedo reír mucho porque los dientes que tengo son parecidos. Pero bueno, para perderle el miedo al ridículo, digo. Está sí, bueno, claro. Él es autor de sus guiones. Sí, también, con Pedro Chamorillo. Muy bien. Pedro Chamorillo. Llegó al cine hace poquito. Sí, con un grosso. Sí, con otro grosso. Luis Luque. Otro audio. Hace 40 minutos que estoy acá. Disculpe, la guardia está desbordada. Me pasa todo el tiempo. Hay que esperar. ¿Por qué toman tantos socios entonces? Lo que pasa es que tiene tarjeta plateada. Esto no, no. Pero yo me cambié de plan. En ese caso tiene que tener el cambio de plan provisorio. No, lo dejé en casa. Yo no sabía que me iba a desmayar. Hace 40 minutos que estoy acá. Si espera un rato, le puedo llegar a dar el pase a partir de clínica pase. Y la ¿qué admisión? Tal si yo te doy el pase? ¿El pase a dónde? El pase a la recalcada concha de tu hermana. ¡Voy a matar! ¡Hijo de puta! ¡Acá tenés el pase! ¡Atiéndanme, sorete! ¡Ati, guarda, guarda! ¿Qué me están vigilanteando con esa cámara, hijos de puta? ¡Ahí va! Bueno, solo quería pedirles disculpas a todos los chicos del sanatorio Arismendi. Un poco violenta ella, ¿no? Bueno, era una parodia de Violeta Rivas. Violeta Rivas, una cantante de esta época. Bueno, esta se llamaba Violencia Rivas, obviamente, porque era muy violenta. Sí. Bueno, también la escena que estaba viviendo, sí, pobre paciente. Sí, pero igual le pateaba a los gatos, claro. Puteaba a la hija, ¿no? Era sí, violenta por todo. Bueno, decía, después se puso a hacer teatro también con Fabio Alberti. Hizo Una Noche en Carlos Paz con autoría de Saborido y Montalbano, otro director. Cuando esto vino de Todo por Dos Pesos, que Noche Bariloche también, estrenado en 2006. En 2006 también empezó con Peter Capuchotto y sus videos, y de ahí hasta el año pasado. Qué bien, sí, que hasta dice, el año Capuchotto. Capuchotto. ¿Por qué? Pues me gusta Capuchotto, no, ah, bueno. ¿O escuchamos otro? Este Sebastián, uno de los cantantes más provocadores de la escena rockera, hace años que busca impactar con su mensaje lleno de referencias al demonio. Sin embargo, algo en su forma de cantar hace que no sea tomado muy en serio. ¡Suben los asesinatos! ¡Hay más suicidios! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La cifra de Satán! Sé que mi mensaje no es tomado en serio. Ya lo sé, porque dicen que yo... Se ríen cuando digo Satán, Satán. Porque dicen que pronuncio mal, que pronuncio con la Z. Y no es así. Son sandeces, adiós. Ay, mi Cuba. Bueno, muchos personajes, la verdad que me costó mucho decidirme. Me quedó fuera Bombita Rodríguez. Ah, ay, me gustaba mucho, sí, me quedó fuera, pero sí, tenemos dos más igual. Él hablaba de, era como Palito Ortega, pero peronista. Sí, muy interesante fue. Setentista. Setentista, claro, setentista como este gobierno, dice, ¿no? Sí, bueno, escuchemos otro más. El hipismo, un nuevo desafío para la institución. Detección y procedimiento ante el mismo. Hola, hoy vamos a aprender lo que es un hippie. Se escribe hippie, pero se pronuncia hippie. Se escribe hippie, pero se pronuncia hippie o hippie. Bueno, terminamos con Capuchotto. Él empezó el 14 de mayo del 2009 con Lucy en el cielo, los Capuchotto en la radio. Sí. En la radio, en el programa radial, este iba los chavos y domingo fue Rock and Pop. Siempre había un oyente que se sacaba y gritaba y puchaba que estaba todo mal, que estaba todo mal. Sí, bueno, sí, eso le usaron muchos programas como separador. Pues muy gracioso fue. Porque hay mucha gente que es bastante parecida, ¿no? Totalmente. Que llama una radio que son bastante parecidas. Es una parodia de la realidad. Exactamente. De Radio Liel, por ejemplo. ¿Cómo se llama el programa? Se llamaba, ya no está mal, Lucy en el cielo con Capuchotto. ¿Qué radio nombró? Rock and Pop. Ah, hay un tema de los Beatles que se llama Beatles. ¿Me sale bien? Estoy practicando. No, porque lo siento, me sale Beatles. Los Beatles, va, sí, los Beatles. Sí. Que se llama Lucy in the Sky with Diamond. Se escribe Beatles, como claro, diría. Sí, se escribe Beatles, como decía el hombre este. Bueno, programa radial también hizo un libro también sobre este programa este. ¿Cómo se llama? Concéntrese. Sí, me está, que se está estirando, me está mirando mal. Pero, bueno, de las seis temporadas que hizo Capuchotto y su video, la mayoría fueron guiones de él con Pedro Saborido. Hizo un, como le decía, hizo un libro sobre este programa que hizo. Y bueno, decía Pedro Chaburido de los guiones, como siempre, Capusotto y otro también, Fabio Alberti, que en alguna vez los ayudó. Y bueno, este hombre está casado con María Laura, tiene dos hijas, y una de un matrimonio anterior y de un matrimonio. Este es mucho premio, premio Martín Fierro, premio, bueno, la verdad que se llevó los mayores éxitos para la televisión pública, que es donde terminó. Entonces fue Ya va queriendo, va a salir. Bueno, cuando la mayor parte de los éxitos, eso me salía, de la televisión pública tiene que ver con Capusotto, por los premios. Sí. No, es maravilloso el tipo, ¿eh? Sí, es a mí maravilloso. Muchas gracias. A mí este tipo de humoristas que usted ya estuvo contando, ¿no? ¿Sí? Sobre Fernando Peña también. Sí. Distintos estilos, distintas épocas, ¿no? Uh-huh. También Iní Marshall. Sí. Son o han sido de una capacidad creativa sin igual, ¿eh? Tal cual. Sin igual. Bueno, pues ya me estoy yendo. Muchísimas gracias. No fue por otro lado, no quiero pasar por acá. No sé, pregúntele a Leonardo. Yo me da un poquito de miedo. Leo, tampoco es para tanto. Ahí te dice. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Buenas noches, mi nombre es Juan Estrasnoy. Quisiera hablarles de lo preocupado que estamos. ¿Por qué? Por lo mal que hablan nuestros jóvenes en estos días. Hola, ¿cómo te va? Todo liso. Sí, todo liso. Podría decirse que estos modismos forman parte de la creación de una identidad generacional, pero aún así no son correctos. Si yo de golpe te muestro esto, ¿vos qué decís? ¡Uy, loco, pintura fresca! No, no se dice así, se dice, caramba, una cerveza. Y sí, una fresca, una cheve, una birra, una chicha. ¿Chicha? Sí, una chicha. Sos muy pelotudo, ¿sabes? ¡Uy, loco! ¡Uy, qué hacemos, gato, pará! They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. My daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. don't make me go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Bien, seguimos. Esto es Más Vale Tarde. Algunas gacetillas de gente no. que se contacta con nosotros por el Facebook. Estamos en Más Vale Tarde Edición. Ahí la gente de Compadres del Horizonte nos dejó una gacetilla que dice: clases abiertas y gratuitas de los talleres culturales y artísticos para jóvenes y adultos en Compadres. Esto es una asociación que queda en Capital Federal, Combate de los Pozos, 1986, entre 15 de noviembre y Pedro Chahue. Esto es frente al Hospital Garrahan. Hay talleres culturales para jóvenes y adultos, tienen aranceles muy, muy accesibles. Van desde danzas árabes, percusión, piano, guitarra, salsa, tango, danza afro, idioma chino. Qué lindo. Idioma chino. Yo quiero, yo quiero. Me quedo un poco lejos, pero yo quiero aprender chino. Por sí. No hay, tengo ganas. No. Teatro, folclore también hay. Ah, qué lindo. Hay de todo un poco. Se comunican con esta gente, de Compadres del Horizonte. Lo buscan en Facebook si quieren. Compadres del Horizonte, ahí preguntan. Igual hay horarios y bueno, empieza esto a las 7 de la tarde. A las 17 horas, mejor dicho, a las 5 de la tarde. Hay para todos los gustos. Acrobacia sobre tela. Una cosa bastante rara. Sí, es esa figura o ese. No sé cómo llamarlo, que se usa en el circo. Sí, es un número circense. Sí, exacto. Bellísimo. Con telas. No me veo ahí. No, yo tampoco. En Kung Fu tampoco. No sé, pero bueno, el otro. Vos no. Sí. El otro no. ¿Dónde queda esto? Esto queda en Capital, en Combate de los Pozos 1986, frente al Garrahan. Sí, me queda lejísimo. Bueno, la casa que nos recibe todos los jueves está celebrando el 79º aniversario. Estoy hablando de la Asociación Cultural Mariano Moreno. Tenemos todo un programa cultural en el mes de agosto. Y comienza, pero es un programa de agosto de 2011, pero comienza en julio, ¿sí? El sábado. Fines de julio. Exactamente. El próximo sábado es 30. Sí, sí. Pasado a las mañana. 12 del mediodía se dará la inauguración de la muestra de pintura El Bosco con un grupo de talleres. Ya ahora, sí, pasamos al miércoles 10 de agosto a las 4:30 de la tarde, acto conmemorativo en homenaje al profesor José Eduardo Pardo e imposición de su nombre a la plaza cultural con la que fuera designada oportunamente, en el que se descubrirá una placa alusiva. Bien. El sábado 13 de agosto de 12 a 17 horas, una feria de diseño habrá en la plaza profesor José Eduardo Pardo, y esto continúa en todo el mes de agosto, el 18, el 19. En próximas emisiones estaremos contándoles. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, hoy es 28, ¿no? Así es. Antes de ayer, 26. Sí. ha sido, y todos los años lo es, una fecha, a mi juicio y según mi manera de pensar, una fecha para tener en cuenta, para recordar, quizás para informarnos de qué es lo que pasó. Un 26 de julio, tanto de 1952 como de 1953. Vamos a empezar por el 53, si les parece. ¿Cómo no? No tuvo lugar esto que les voy a contar en nuestro país, sino en la isla de Cuba, en la ciudad Santiago de Cuba, más exactamente. Era justo el año del centenario de José Martí, del centenario de nacimiento de José Martí, el máximo poeta, sí, el apóstol, sí, tanto como ellos lo llaman de una manera, ay, y lo veneran de una manera, sí, maravillosa, muy, muy importante. Lo cierto que ese 26 de julio de 1953 la ciudad de Santiago de Cuba se despertó con un ruido de ametralladoras y un intenso tiroteo de armas que iban y venían, los balazos, sí, de las armas eran de muy distintos calibres, que semejante bataola obligó a la gente a salir de sus casas, a excepción de los que a esa hora, que eran las 5 y cuarto de la mañana de ese 26 de julio, se encontraban todavía en la calle, bailando, claro, y festejando, después de una noche de carnaval. Uno se puede preguntar qué diablos es esto de carnaval en pleno, claro, mes de julio. Pero efectivamente, en Cuba, el carnaval tiene lugar en esos días, claro, del mes de julio. Entre, suele coincidir con el 25, 26, 27, 28, son 7 días del mes de julio que se considera y se lo nombra carnaval, y es todo lo que rodea a la festividad de Santiago Apóstol, que es el patrono, claro, de la ciudad. Bueno, desfilan, nosotros diríamos murgas, no sé cómo las llaman ellos, mamarrachos, muñecotes, y lo muy interesante es que esos muñecotes representan, es una fiesta familiar y fundamentalmente infantil, porque además esos muñecotes representan a los personajes de la literatura infantil, claro, así que aparece el lobo, Caperucita, Cenicienta, sí, Blancanieves, sí, reivindicados, recordados, exactamente. Bueno, los que no estaban bailando en las calles tuvieron que salir, dado todos estos tiroteos que había en las calles de Santiago, y algunos estaban todavía en pleno festejo. Bueno, lo cierto es que había arribado a la ciudad cientos, o a lo mejor para los más optimistas, miles, claro, de personas que provenían de diferentes provincias de Cuba. Y había entre ellos un grupo de 165 jóvenes que venían del occidente de la isla. Ellos hablan de Oriente, donde está Santiago, de Cuba, y el occidente, donde está La Habana, ¿no? Bueno, estos jóvenes, entre ellos, imaginemos quién estaba. Claro. ¿Quién estaba? Claro. Con apenas 25 años. Fidel Castro. Fidel. ¿Sí? Bueno, asaltaron el cuartel Moncada, no fue una pequeñez, lo que hicieron fue una gesta enorme, enorme, fueron prácticamente desbastados, todos ellos. Claro. El cuartel Moncada es la segunda fortaleza militar de importancia del país. Bueno, habían decidido reivindicar, los jóvenes estos habían decidido reivindicar la figura de José Martí, su apóstol, en el año de su centenario, y al frente de todo esto, como les dije, iba Fidel Castro y como segundo jefe de él, Abel Santa María. Todo esto fue una derrota, indudablemente, pero marcó el comienzo de algo, ¿sí? Sí. Marcó el comienzo de lo que de ahí en adelante podríamos considerar el proceso de revolución cubana, que bueno, sabemos que quedó instituida y constituida el primero de enero de 1959. Así es. La historia de Cuba es una historia muy triste, sí, y en aquellos entonces mucho más triste todavía. Quizás en alguna oportunidad podamos hacer algún programa o algún estos espacios dedicados a temas variados de la cultura. Yo prometo escucharte, dedicarlos, Silvia. Bueno, espero que también todos los que están del otro lado pueda interesarles esto, porque bueno, Cuba es un país de nuestro continente latinoamericano, y es un país, a mi juicio, de una fortaleza y de un vigor sin igual. A pesar de algunas diferencias que están aconteciendo últimamente también en el gobierno de la isla. Pero bueno, los datos históricos los vamos a dejar para otro programa con respecto a qué es lo que pasó en esa guerra y en la invasión norteamericana que tuvo lugar a fines del siglo XIX, las distintas dictaduras que tuvo y finalmente la de Batista, que es contra la cual se enfrentó la Revolución Cubana. Y esto que escuchamos de fondo es la marcha del 26 de julio, que estamos escuchando ahí atrás. ¿Qué producción? ¿La dejamos correr un poquito? Dale. Ya viene. Esa no era. No, esa era la anterior, no importa. Claro, pero bueno. Eso sucedió ese 26 de julio de 1953. Una gesta realmente... Y a tener en cuenta, según mi criterio. Sí, claro. Un año antes, en 1952, tuvo lugar otro episodio enormemente trascendente para la historia, y no solo de nuestro país, porque este sí tuvo lugar en nuestro país, sino también para el mundo, y fue la desaparición física, la muerte de uno de los mayores íconos nacionales e internacionales que dio nuestro país en toda su historia. Y este es, o esta es, nada menos que Eva Perón, que ese día a las 19 y no recuerdo qué hora de la tarde muere después de una enfermedad prolongada, sufriente y demás, siendo muy joven, teniendo apenas 33 años, lo cual también le otorga un dato mítico para los mitos, la edad es muy importante. Exactamente, por ese número 33. También. Exactamente, una heroína y un ícono, como decía antes. Bueno, se ganó amores y odios de todo tipo, y tantos unos como otros de una intensidad virulenta. Virulenta. Recibió la pasión de todos sus seguidores y una actitud muy hiriente y muy violenta de aquellos que se le oponían. De aquella época quedó esa frase y esa... ese graffiti que cada tanto aparece en algún documental, verdaderamente denigra la condición humana para aquel que lo escribió, de escribir en las paredes de la ciudad de Buenos Aires "Viva el cáncer". Pero es denigrante para la condición humana de aquel que lo hizo, porque hubo alguien que lo escribió. Bueno, lo cierto es que es una mujer que dedicó su vida a los temas sociales y a tratar de mejorar la condición de aquellos que poco o nada tienen. ¿Cómo dividió las aguas? Que hasta entre los peronistas hay gente que está más del lado de Eva que del lado del propio Perón. Así es. Ha dividido aguas muy fuertemente. Hasta ese punto. Aguas que la historia de nuestro país se ha caracterizado por tenerlas divididas. Realmente creo que desde el comienzo mismo ha tenido las aguas divididas nuestro país. También es un tema que en algún momento podríamos empezar a desarrollar, porque es muy, a mí por lo menos la historia argentina me gusta mucho y trato de leer cuando puedo sobre ella. Hay un dato que me pareció relevante contar para como homenaje a esta mujer y a todo lo que en su vida hizo, que es en un libro de Rodolfo Walsh que se llama Esa mujer, que lo escribió entre los años 1961 y 1964. Es un relato novela, en realidad, o una novela histórica, ¿no? Con lo que ello significa. Y es un diálogo entre Rodolfo Walsh y un personaje llamado Carlos Eugenio de Mohori Koenig, que era el jefe de los servicios de información de los gobiernos de facto, de Eduardo Lonardi y de Eugenio Aramburu, los encargados de aquella gesta, según ellos, libertadora. La Revolución Libertadora. Exactamente. Qué nombres, ¿no? Qué nombres rimbombantes que tenían. 55. Espantosos. Bueno, este sujeto, con este nombre tan complejo y tan complicado de decir, fue el encargado de robar el cuerpo de Evita. Y hacerlo desaparecer por muchos años, en realidad, lo cual también ha convertido a este personaje, le ha agregado un elemento más para convertirse en un mito, permanente de la historia de nuestro país y del mundo, porque además esto sabemos que ha trascendido las fronteras de la Argentina hace muchísimo tiempo. Bueno, la leyenda es la historia es macabra por donde las miremos, ¿no? Del robo de ese cuerpo y de las penurias que fue pasando. Arrancó esta macabra idea, arrancó la noche del 23 de noviembre de 1955, un par de meses después de la llamada Revolución Libertadora, que fue en septiembre, creo, de ese año. Y bueno, este señor, Moori Koenig, irrumpió en la CGT, que es donde estaba el cuerpo de ella. Subió rápidamente al segundo piso y se llevó el cuerpo. Se llevó el cuerpo. Ante los ojos azorados de el doctor Pedro Ara, que era el que había hecho ese trabajo de embalsamiento. Embalsamamiento, o algo así. Es muy difícil esa palabra. Bueno, lo cierto es que desde 1955 hasta 1971, cuando este cuerpo le fue devuelto a quien había sido su marido, Perón, anduvo vagando por diferentes cementerios del mundo. Infamia también, del mismo calibre, creo, que esa actitud de poner un graffiti con una expresión que denigra la condición humana, lo mismo lo que se hizo con un cadáver. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo, a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. El capitalismo foráneo. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Sinceramente, escuchar el tono de voz y la vehemencia en sus palabras emociona. Bueno, además de estas fechas tan importantes que acabamos de contar, les dije al comienzo del programa que el lunes, que fue 25 de julio, se recordó nuevamente a Osvaldo Pugliese, este pianista, director, compositor argentino que se dedicó al tango, indudablemente, y no fue solo un eximio pianista y un eximio director de orquesta, que fue famosísima su orquesta, sino también fue un ciudadano comprometido con la sociedad, impulsó el Sindicato Argentino de Músicos. Muy coherente el hombre. Muy coherente. Encaró esta lucha de sindicalizar y agrupar a los músicos, porque consideraba que el trabajo era una dignidad personal y no un castigo. Hasta ese entonces trabajar era un castigo, en realidad. Se afilió al Partido Comunista siendo muy joven. Tenía el número de afiliación, era el 108, así que tenía 108 afiliados nada más. Y bueno, fue perseguido, censurado, encarcelado durante el gobierno de Perón el gobierno que le siguió a Perón también, que fue el de la dictadura esta llamada Libertadora. Bueno, tuvo muchos premios. El gobierno de Cuba le entregó la medalla Alejo Carpentier, que es el premio mayor que da Cuba como distinción cultural. El gobierno francés lo nombró comendador de la Orden de las Artes y de las Letras, y en la ciudad de Buenos Aires se lo declaró ciudadano ilustre. Alguien para recordar, para admirar y para escuchar. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien a la que le interesa el país. No es casual que se lo quiera ignorar a Sarmiento. Fue uno de los artífices de aquella Argentina promisoria que despertaba admiración en todo el mundo. Pero sus ideas le resultaron incómodas a tantos gobiernos de turno. Hoy la realidad es una sociedad partida, con cientos de miles de argentinos excluidos y sumidos en una pobreza irreductible. Un Estado carcomido por la corrupción, débil para controlar a los que lo roban, pero poderoso para negociar votos a cambio de ayuda para sobrellevar la miseria. Muy bien dicho, la verdad me pongo de pie. Yo estuve presente en ese lugar, estuve en el palco. Estuve más atrás y aplaudiendo a rabia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, traje un par de noticias. Usted sabe que su presencia no es... Y no me importa. No, yo quiero recalcarlo una vez más para nuestros oyentes. Le sigo recalcando que no me importa. No es una presencia de nuestros afectos. No se peleen. No estoy peleando, no me deja terminar. Bueno, nunca supe cómo hace usted para estar acá dentro. No importa. Bueno, yo estoy acá porque somos independientes. Nosotros somos independientes. Ay, casi le digo todos. Ustedes también, si me están dejando un espacio porque soy... No, usted está acá y no sabemos cómo logra venir cuando viene. Lo que usted dice es sacarme para que, para que yo no siga. Y yo no voy a seguir que es un tranco, digamos. Un tranco de pollo. Bueno, estaba hablando de Biolcati, ¿no? Hablando de cuando asumió... Cuando hay un discurso en la rural. En la rural, porque todos sabemos que el capo es el que va a salvar al país. Por supuesto. Y tengo una nota de mi amigo Joaquín. Por favor. No puedo. Mi amigo Joaquín Morales Solá. Mi amigo Joaquín. Él escribe, por supuesto, en La Nación. Joaco. ¿Cómo sabe usted? Nosotros le decimos Joaco. Jugamos a Bridge. Nos juntamos a hacer tomar algo. Déjese de pavadas, hombre. Escuche lo que dijo. Por suerte, Agustín Rossi fue echado, lo vio Carlitos Reutemann, que es otro que es gente bien también. Sí, por supuesto. Y se alejó de él, se despegó de Rossi. ¿Tiene algo por eso para... perdió con mi otro amigo, que ahora sí es amigo? En un momento le voy a decir, me pareció un mamarracho. Mamarracho, bien, Miguelito, bien. Miguelito. Ahora es Miguelito. Willy, ahora mi amiguito. Sí, ah, Miguel del Cel. Me pareció medio grasa, digamos. ¿Grasa? Sí, de las cosas populares, me parece medio grasa. Pero bueno, yo lo escuché hablar, escuché discurso. ¿Escuchó discurso? Hola. ¿De quién? ¿De Miguelito? Sí, dígame. Perdón, ¿usted sabe que Miguel del Cel ahora dice estar emparentado con la izquierda? ¿Lo escuchó? Sí, ya, pero eso dijo. ¿Qué opina? Usted lo ve. Lo ve trabajar, lo escucha hablar y se da cuenta que no es así. Que no es de izquierda. No es de izquierda. Que gente y gente bien. No, pero es una cuestión política, querida. Por supuesto, es una estrategia. Pero si no sabe de política. Por supuesto, él no es político como la mayoría. No está ensuciado por la política. Ensuciado por la política. Por supuesto. Va a terminar ya su espacio, cortito. Hay una patina, una... Mire el lema este, escuche el lema. Como en Rockefeller de Nueva York o la Plaza Roja de Moscú, donde el patinaje sobre hielo matiza los inviernos. De hecho, fue un lema. Esto fue un lema para inaugurar en Recolecta un patinaje sobre hielo gratuito. ¡Ay, pero qué amplitud! Por supuesto. Centro Rockefeller hasta la Plaza Roja. Estamos ahí, casi ahí. Es que, lamentablemente, por gente como ustedes no llegamos. No son ustedes no tienen nada que ver con la política. A ustedes les gusta la farándula. No, es todo. Es como una mezcla, bueno, ¿no? Entre Mirta, sí, Susana, no Tinelli. Sigue hablando, yo no escucho. Toda una cosa así rara. Estamos, seguimos festejando, estamos... ¿Con globo? No, no entro, sí, por supuesto, globo. Por supuesto. Tenga cuidado, vamos Willy, a... Willy, sí, una diga, cosita, diga, una cosita. Me tengo que ir, dele, dele. Así, bajito, sí, se lo voy a decir. Diga. Tenga cuidado que no se le pinche el globo. No, para nada, tenemos un montón, de globos. Que no se le pinchen los globos. No se va a pinchar ninguna. Bueno, yo me voy con una declaración contundente de mi amigo del CEL. Del CEL, Miguelito, como dice. Miguelito, casi ganado. Ya se va. Casi ganado, sí, por supuesto. Chao. Yo me voy. Escúchelo. Nunca me imaginé que podíamos despertar tanta pasión, tanta. El no callarnos más. A veces nos han metido tanto miedo, creo. Nosotros nos sentimos realmente los verdaderos ganadores de esta elección. Por eso nosotros ganamos, porque no prometimos nada. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Vale tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Que si vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa, y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Locución: Karina Maldonado. El carnaval. la semana pasada, creo, la anterior, no recuerdo bien, cuando hablamos sobre esta ley del matrimonio igualitario que había cumplido un año, hace un par de semanas, creo, sí, nada más. Bueno, a poco más de un año entonces de sancionada esa ley, la Argentina, nuestro país, tiene el primer legislador y nada menos que un senador nacional que asumió ayer su banca de senador nacional en Tierra del Fuego. En realidad representa a Tierra del Fuego. Quedó vacante esta banca por la muerte en un accidente del titular, que era el senador José Martínez, y él era el que seguía en la lista. El nuevo senador nacional se llama Osvaldo López y va a cumplir su mandato hasta el año 2013. Es abogado, tiene 39 años. Desde el año 2005 vive con su pareja Javier y el año pasado contrajo matrimonio con Javier. Muy bien, qué lindo. El primer funcionario en nuestro país y a nivel de senador nacional, lo cual no es poco, que se muestra y se define claramente como gay y además ha hecho uso de esta ley del matrimonio igualitario. Claro. Así que bienvenido esto, estos nuevos aires de cambio que yo estoy segura que nuestro país está viviendo. Sí. Yo espero que en otras cosas también haya aires de cambio. Es una nota de la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales. La periodista es Graciela Gómez. Habla de una persona que falleció este viernes pasado. Él se llamaba Daniel Ortiz, misionero de nacimiento. Trabajaba en Entre Ríos, en San José, ahí cerca de Colón, en una empresa que se llama Iberpapel Argentina Sociedad Anónima, que es una empresa de capitales también españoles. ¿Y cómo murió? Bueno, murió por los agrotóxicos, porque él se encargaba de fumigar los campos. En estos campos plantaban eucaliptus. Lo que hacía, se calzaba una mochila en la espalda con el veneno este diluido, por supuesto, lamentablemente, por supuesto, no tenía nada que los recursos para trabajar protegido. Claro, no estaba protegido como se debía. Y bueno, este estuvo mucho tiempo internado, no se pudo hacer nada de él. El certificado médico dice intoxicación con agroquímicos, dermatitis grave exfoliativa. La verdad que es horrible, debe ser fea esa muerte. Dentro de todas las muertes, debe ser de las peores, dice la ingeniera Liliana Quiroga y el doctor Ortiz, que trabajan en la Asociación Civil Vida de Concepción del Uruguay. Los tratamientos son muy costosos y no tienen asistencia social. Este hombre falleció en su casa muy humilde, ahí en Entre Ríos. Este herbicida se llama comercialmente Lontrel, se diluye en 400 litros de agua por cada litro. Mirá si no será tóxico, potente. Grado 2 en la categoría toxicológica. Se vende en 50 estados, tiene más de 37 nombres comerciales. Lo fabrica una química que se llama Dow Chemical Company, su subsidiaria en Argentina. Y se encarga de agrotóxicos para el campo. Son estos que aparecen en las exposiciones rurales poniendo mucha plata en publicidad, en algunos suplementos, ¿no?, de rurales, de periódicos. Gráficos, claro. Gráficos y también de televisión. Ahí ponen plata. Ponen mucha plata. Para cuidar a este señor no pusieron plata. No, y esta qué noticia pena, no la vi en ningún lado. Qué pena que Biolcati no habló de campo carcomido por los agrotóxicos, ¿no? De cómo tratan a sus peones. Sí. De cuánto le pagan y cuánto los tienen en negro. Lo que pasa es que no... Probablemente no lo sabe, pobre hombre. No le interese tampoco. ¿Vos viste que cuando pasa algo te dicen, no, que yo sepa? Que yo sepa, por ejemplo, sí. Ellos no están al tanto. ¿Este muchacho tan desagradable del PRO? ¿Cuál de todos? ¿Cuál? Tiene un apellido parecido a Willy. Ah, Rodríguez Larreta. Aunque yo sepa, no sé. No sabe. Está como Durán Barba, aprenden de él todo lo que dice. No sé. No sí. sé, el gobierno es grande, ¿eh? Sí, claro. Sí, mucho. No, yo, que yo sepa. Es maravilloso. No lo conozco a todos. Bueno, a lo mejor vio, Katy no sabe. Claro. Puede ser, puede no ser. No sabe de Sarmiento, vas a ver de campo. Tienes razón. Bueno, como para terminar la noticia esta, hay una entidad que es Agencia de Protección Ambiental, que fueron acusadas porque aparentemente debían hacer algo con esto y dicen que sufrieron presión de Dow Chemical Company. Este herbicida dura contaminando aguas subterráneas, se usa para proteger los monocultivos y dura meses. Estamos hablando de 18 meses que persiste en el ambiente, así que imagínate lo potente. Va enfermando y más gente. Y va enfermando. Ese es el tema. Pero, que claro. Así como David se llama este muchacho que se llamaba Daniel Ortiz. Daniel, así uh-huh. como él, lamentablemente, si no se hace algo al respecto, uh-huh. va a seguir habiendo víctimas. Eso sí. es lo grave. Exacto, sí, sí. Escuchamos un poquito de música. Esto es Rod Stewart en su época de los Faces con wow. Cindy Incidentally wow. o algo parecido. Wow. Qué bien que me salió. Vale Tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más Vale Tarde. Tenemos una invitación sí, a la cual quiero asistir uh-huh. el miércoles. No, perdón, ya estoy diciendo mal, perdón. Sí, el domingo 7 de agosto. Sí, ojo que es una única función, domingo. Por eso, domingo. Y domingo a las 19 horas en el Centro Nacional de la Música, México 564, se presenta la obra Caballos Fantasmas. El caballo, ¿por qué siempre la producción tiene un error? Yo me equivoqué. Hay un error. Fue mi error. El caballo fantasma. Yo, Carlos Sacán, no. De Oscar Edelstein. Está bien así. Es una función, única función, uh-huh. y es gratis. Sí. En donde nuestro compañero Leonardo Salzano participa en la guitarra. Guitarra eléctrica. Uh-huh. Es un musical. Es un musical, es un multimedia. Un porque me contó algunas contó cosas. Algo? Sí, sí. Dime. Van a proyectar de fondo algunas cosas, van a cantar. Mira qué bien. Él va a tocar en vivo, obviamente. Guitarra y, eléctrica. Y va a haber dos cantantes ahí, tres en realidad. Sí. Hay bailarines. Uh-huh. Un ensamble. Con ensamble, dice. Claro. Claro, el que claro. Es. Muy bueno. Es músico, bueno. Usa las palabras correctas. Uh-huh. Repetinos, por favor, el día y el lugar y la hora. No. Uh-huh. El domingo 7 de agosto, 19 horas, en el Centro Nacional de la Música, México 564. Única función para la obra uh-huh. El Caballo Fantasma. Y gratis, vamos. Gratis, gratis. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. El domingo en la ciudad de Buenos Aires vamos a votar. Ustedes no, pero yo sí. Vamos a votar por la segunda vuelta a jefe de gobierno. Creo que todos recordamos que en la primera vuelta, creo que fue el 10 de julio, el ganador por una diferencia muy importante fue Macri, con 47 creo puntos, y el segundo fue Filmus por el Frente para la Victoria con 22 creo 23 puntos. Mucha diferencia. Una diferencia enorme, importantísima, y casi milagroso sería que pueda repuntar esto. Pero la reflexión me parece que la ha hecho mucho mejor Giardinelli. Mempo. ¿Sí? Mempo Giardinelli. Chaqueño, ¿no? Hablando de eso, estuvimos posteando en Facebook frases, pedacitos de esa nota de Página 12 de hoy. Sí. ¿Cómo? Porque uno tiene que tomar partido con estas cosas y nosotros tomamos partido. Sí, y en este caso en contra, a pesar de que esté Willy diciendo sus cosas, que no coincidimos, pero bueno, lo dejamos hablar. Sí. Pero estuvimos posteando esta nota por pedacitos. Ese es muy Es muy interesante, buena. sí. Bueno, yo también extraje apenas algunos renglones, nada más, ni siquiera pedacitos. Él dice, pretenden ser representantes de una nueva política, pero tienen detrás, aunque los ocultan vergonzantemente, a los señores Duhalde, Venegas, Barrio Nuevo, Amadeo, Puerta o Toma, que de nuevos precisamente no tienen nada. A mí me cuesta entender cómo se puede votar a un político así, devenido mezcla de Susana, Mirta, Tinelli de la política. Un hombre vacío de ideas, de discurso, que frivoliza todo y así descoloca lo mejor de la ciudadanía porteña, históricamente de vanguardia, innovadora y culta. Yo digo que es un hombre que no merece a esa ciudad, porque siempre tiene excusas, echa culpas a los demás, no se hace cargo de nada y hace la plancha como una especie de inimputable autodeclarado y autoimpune. Dios no lo quiera. Pero, ¿ustedes se imaginan una tragedia como la de Cromañón con este hombre en el gobierno? Apenas soy un hombre de provincia, sin intención de ofender a nadie, que respetuosamente le propone que este domingo 31, antes de votar, reflexione sobre esto que usted también ha visto, porque todos lo vimos, lo vemos. Una invitación para que todos aquellos que tenemos que votar este domingo podamos pensar. No es que todos tengan que votar como uno piensa, pero sí que el voto sea pensado. Consciente, claro. Pensado. Si uno está de acuerdo con la gestión de un funcionario, de un dirigente, en este caso la de el ingeniero Macri, si uno está de acuerdo con su gestión, cree que ha hecho una buena gestión, que se ha ocupado de la ciudadanía, que se ha ocupado de la salud, que se ha ocupado de la educación, que ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de los porteños, bueno, entonces a votarlo. Pero no votar porque sí. O votar porque está en contra de... Exactamente. Esto es lo que me parece que es lo que pasa mucho. Muy triste del electorado porteño. Hasta ahí. Bien, y tenemos a alguien que lo dice bien, que habla de esta gente, que escribe, a mí me gusta mucho. Tenemos algunas frasecitas por ahí. Algo personal. Joan Manuel Serrat supo decir, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta, sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Bárbaro. Escucha esto, muy escucha. ¿Ya lo van a sacar? Sí, que lo van a sacar. Ya lo tenemos. ¿Quién es? No sabemos quién es. Dígalo usted lo trajo. Ah, bueno, esto es Megadeth. Megadeth. ¿Lo tiene Megadeth? No. Sí, seguro que sí, yo no lo tengo. Es una banda de trash. De trash metal. ¿De trash? Trash metal. Basura. Ah, trash metal. ¿Sabía qué basura usted? ¿Cómo? ¿Usted sabía qué basura? ¿Cómo le vas a decir basura? No. No, ella no. Sabía, no usted sabía lo que está diciendo. Trash es basura, eso. No dije que usted es basura. No, me imagino. Ah, por eso. Usted es de un origen popular, no, es un tipo educado. Sí, por supuesto. Correcto. Trash metal. Trash metal. Sí, eso, basura, metal basura. ¿Estuvo practicando algo sobre el inglés la semana esta? Sí, tengo con la señora, con la viejita que vivo. Me sabe algo de inglés. Claro. ¿Está aprendiendo a pronunciar las últimas letras? Más o menos. Sí, bueno, vamos. Más o menos. Bueno. Sé que se ríe. Trash metal, o sea, el fundador de esto fue el principal compositor, Dave Mustaine. Eso lo tiene. Sí, eso sí. Ha sido uno grosso de los. ¿Grosso? De heavy metal, por supuesto. Dave Mustaine. Sí, por supuesto. Está en los top 10 de lo mejor. Top 10, sí. Los mejores 10, digamos. Sí, sí. De la revista Billboard. Esa revista de. Billboard. Claro, Billboard. Board. Sí, sin escupir en lo posible. Billboard. ¡Me baño! También, me mojó el reloj, mira. Usa el español el reloj, discúlpeme. Una revista de trash, de Berry Heavy, muy conocida. Vendió más de 30 millones de copias. Y estamos escuchando ahora unos mezcladitos que hice yo. Yo tengo muchos discos de esta gente. Sí, usted tiene una discoteca. Sí, claro. Excelente. Claro, fue creada ya por el 83, por este Mustaine. Por este chabón. Dave Mustaine. Sí, claro, ese Dave. Dave. Eso, pronuncie las últimas letras. No me sigas confiando, hombre. Vendió más de 12 millones de álbumes, EP, dos álbumes en vivo. La formación de Megadeth fue cambiando, ¿no? Siempre quedó ese Dave Mustaine ahí como el capo de todo. Claro. Era medio loco, es medio loco este Dave. Estas bandas. Sí, no, porque el tipo le gusta, le da mucho a la fafafa. Necesito. Mire, usted ya nos ha presentado varias bandas y la mayoría de ellas. Esta gente sí. Es, por no decirle que en todas. No, todo no, pero la mayoría. La mayoría. El 99,9. Exacto, sí. Queda el 0,00000001. La publicidad de esas cosas, para lo bicho. Que el 99,999% de efectividad. Ah, sí. En la novela, cucaracha. Claro, sí, ya sé cuál es. Con respeto. Yo cuando me siento con la vieja, mirá, bueno, no importa. Susurro, por favor. Vamos con lo mío. No se desvíe. Llegaron a tener multiplatín, usted sabe lo que es, 1.000.000 discos. Ah. Vendieron una banda. ¿1.000.000.000? Una banda disco, sí. Disco de oro. Hay un nominado. Qué lío. ¿Qué? Un nominado al Grammy que se llama. Countdown to Extinction. ¿Y por qué escriben otra cosa? Pues no es otra cosa. Acá dice Countdown. Y claro, ¿qué escriben lo que te dice? To Extinction. Que no es que se escribe. Es otra lengua, extinto. Sí, es otro idioma. Claro, sí. Se pronuncia distinto. Que en castellano es el único. No, pero sí. Bueno, no importa. No tiene importancia. No importa. No. La verdad, hubo un problema con uno de ellos. Se disolvió en el 2002. Mustaine sufrió una lesión nerviosa. El brazo izquierdo y quedó medio rengo del brazo. Tanto consumo. No, sí, bueno, pero después se recuperó. Claro. Sí, es una bestia tocando este David. Bueno, lanzó un álbum que se llamó The System Has Failed. ¿Cómo? ¿Eh? The System Has Failed. Claro, ese. Bueno, sí. El sistema falló. Ah, claro. ¿Y por qué no ponen el sistema falló? Y bueno. No te rías, Oscar, se ríe por atrás, Oscar. Me da gracia. ¿Qué no te rías? Vos tampoco sabes decir, ¿qué te hace? Claro. O después hicieron Unite Abomination, que unión de abominadores. ¿Cómo? United. Ah, Abomination, claro. Abomination. ¿Cómo? Abominations. Claro, bueno, sí, eso. Eso es liga. Ahora, Abominaciones Unidas. Claro, bueno, yo le estaba diciendo eso. Eso. Claro, yo me lo traduzco. Siempre coincidimos en realidad. Claro, sí, por supuesto. Usted, hay un jueguito que se llama Guitar Hero. Guitar Hero, es un jueguito de PlayStation. Ajá. Usted se compra la viola. No es guitarra, es guitarra. Claro, sí, Guitar Hero, bueno, ya la conocemos así. Si usted se compra la viola, la hace así, para enchufarla en la compu, sí. O en este jueguito, y hace que toca. La viola. Ah, sí, la guitarra claro, eléctrica. Claro. Eléctrica. Como toca Leonardo. ¿Cuántas cosas aprendo con usted, sí. Susu? Bueno, un montón de cosas. Sí. Salió de Metallica. De Metallica traje la otra vez, no sé si se acuerda. Sí, me acuerdo, por supuesto, claro. Sí, ahí estuvo con Lars Ulrich y Jens Hetfield. Lars Ulrich y James, son muy conocidos. Hetfield. Bueno, esto es Megadeth. Esto es Megadeth. Sí, ya termina. Muy bien, que es thrash metal. Claro, thrash metal. Vamos a escuchar un tema. El dueño de esto, o el principal, es Dave Mustaine. Dave Mustaine, claro. Claro. Vamos a escuchar uno que se llama. Train of Consequences. Ese no es Treno Consecuencia. ¿Cómo es? Dígalo usted. No me acuerdo. ¿Te gusta la viola esta? Train of Consequences. Claro, ese. Me sabía equivocado. Ahora lo estamos escuchando. No sea bochón. Pero se equivocó. Bueno, yo me traigo otro disco. Ellos son la hora. Errar es humano. Ahora que me paso buscando música. Errar es humano. Sí, sí, perdóname. No le hagas caso, Leo. Y invocarle divino. Más vale tarde. No nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Del corazón, te pido la llama. ¡Ay! En una noticia que había adelantado al principio del programa, es una nota que levanté de un periódico digital, que es digital también, que es Rebelión. Hay un observatorio de medios del equipo latinoamericano de justicia y género, dio a conocer un boletín, el número 2, las mujeres en los medios, y esta es una información estadística sobre los medios argentinos, diarios argentinos, de cómo cubrieron la violencia de mujer en el periodo julio-diciembre del año pasado. Es bastante fresquito y se van recopilando diariamente noticias en medios gráficos. Ustedes pueden entrar a www.observatorioregionaldemedios.org. Ahí van a encontrar esto. Se dividió en varias partes la cobertura. Han monitoreado 14 medios de circulación local y 4 nacionales, de un total de 1.334 notas vinculadas con el tema de violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, ¿no? Física, sexual, psicológica, en el ámbito público o privado. De esto resulta que noviembre fue el mes más con más cantidad de casos de violencia contra las mujeres. También los géneros periodísticos se dividen la mayoría en noticia y noticia breve. También se encuentran noticias vinculadas a violencia de género en informes especiales, entrevistas, crónicas, etc. La sección es casi el 50% de las notas de violencia contra las mujeres fueron publicadas en la sección policial de los diarios, y eso casi un 50%, y un 19% en información general. Después también salieron, por supuesto, en suplementos, en espectáculos, política, religiones, en fin, de todo un poco. La mayoría tiene que ver, por supuesto, estamos hablando de violencia contra las mujeres, y se sigue entendiendo este tema como una sucesión de hechos aislados. Eso hace que el tema no quede tan impregnado en la sociedad, no le den tanta manija como deberían, no lo difundan tanto. Al ser hechos aislados no parece ser tan importante, y en realidad no lo es. Esta es una forma en que los están tratando los medios nuestros, los argentinos. Discúlpame, yo creo que no solo porque son hechos aislados no los tratan debidamente, no les dan el espacio y el lugar adecuado dada la gravedad de los hechos, A mí me parece que es aún más profundo, Oscar, ¿no? El hecho de que no le den un espacio. Y lo más profundo de esto creo que es la casi inigualable y además eterna y permanente posición machista. Claro, tiene mucho que ver eso. Debe ser esto, que por lo mismo no le dan el espacio necesario. Sinceramente, porque no son tan aislados. Vos has dicho que son, en otro bloque dijiste que una cifra importantísima en 6 meses. Claro, esta es una nota sobre los 6 meses anteriores. Después hay otra nota de un periódico brasilero, que se llama Dital, que habla de 151 feminicidios en lo que va de este año. No, esto lo estamos hablando al principio sobre la cantidad de notas relacionadas en los medios gráficos de argentinos en el segundo semestre del año pasado. Y es cierto esto, algunas hay que decirlo, hay un diario que es el que más cantidad de notas sobre violencia contra la mujer saca, que es Página 12. Exactamente. Que tiene lugares especiales. Carvajal, creo que es la periodista. Mariana Carvajal. Carvajal, ahí está. Que trabaja hoy por hoy en Consentido Público, en claro, la televisión pública. Claro. Hoy hay casualmente un artículo de Mariana Carvajal en Página 12 sobre lo que sucedió por esto de la prohibición del rubro 59, o como se llame, en la provincia de Río Negro, ¿no? El director de un diario que hizo una presentación y que, bueno, fue una vergüenza, francamente. Vergüenza. Pero es una periodista muy muy importante y muy interesante sus artículos y que hacen centro en este tema. Sí, periodismo de género es. Claro, a de lo género. Que se dedica. Exactamente, y de eso hablamos cuando hablamos de Página 12, creo que es el único diario que se refiere a esto como es. El otro que sigue en cantidad de notas es Crónica. Pero con otra visión. Con otro matiz, más sobre policiales y asesinato de mujeres. Seguramente La Nación debe ser el último. Seguramente, no figura, ni siquiera acá figura. Exactamente. Porque no aparece. Digamos, por su arraigada ideología, a mi juicio, machista. Y lo que es raro también, en las notas que hablan de feminicidio o violencia contra las mujeres, la mayoría de las notas hacen foco en el hombre, cuando debería ser al contrario, al revés. Estos son algunos datos de este Observatorio de Medios, un boletín número 2. A esto quería agregar el tema que decíamos recién. Hay un observatorio que lo dirige Camila Queiroz. Habla de 151 feminicidios en lo que va de este año. 151 mujeres y niñas fueron víctimas de asesinato entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011. Esto consta en una investigación de feminicidios en la Argentina, un observatorio de feminicidios que dirige también Adriana Maricel Zambrano. Y la verdad que deja mucho que desear, porque no se habla de esto. O se nota, como decíamos antes, en una nota policial, sí, una cuestión... Sí, también que no llega masivamente al público porque se toma como agenda o como tema de agenda en medios, uh-huh. Inclusive online, sí. Medios periodísticos muy chicos, también alternativos, lo que se uh-huh, llama claro. El periodismo, y por ahí no llega la masividad de gente que uno espera, uh-huh. ¿no? También es por eso que pareciera que los medios no lo tocan, de verdad no lo tocan, sí, pero hay que buscar un poco más. Justamente por ese motivo, no llega. No llega, claro. La propuesta puede sí. ser para ver estas temáticas sociales en algunos medios periodísticos, es empezar a buscar otras alternativas para informarse, claro. ¿no? Hay un montón hoy por sí, ahí. Seguro, seguro. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. ¿Sabes una cosa? Una linda noticia, ¿no? Porque a mí es un chico que me parece muy querible, que es nuestro Lionel Messi. Ah, pensé que hablaba de Nacho. Ah, la pulga también. Bueno, es la pulga también, porque es chiquitito. Es el más chiquito de nosotros. Es un dato que nos pasó nuestro Nacho querido. Sí. Nuestra pulguita. Sí. Vamos a leer algo de tu material, Nachito. Lionel Messi fue elegido... Uh-huh. Patrimonio Deportivo sí. de la Humanidad. Ah, qué sí. bueno. Patrimonio Deportivo de la Humanidad por el Buró Internacional de Capitales uh-huh. Culturales. La intención es destacar la excelencia deportiva uh-huh. en el juego limpio. Sí, sí. Yo lo banco. Sí. Y es juego limpio, uh-huh. de verdad. Sí, es juego tan limpio. Generoso que es este chico. Es muy generoso. Tan solidario. Él no es el que comete los. Ustedes están hablando como mujeres, déjenme sí. pinchar. Falta Nacho acá. Ay, pobrecito, no, falta que diga qué lindo no que es, qué lindo fallado que tiene. Decir, no. Déjense, no es lindo chico, pero bueno, no importa. Bueno, tiene no, pero es cierto, es cierto. Patrimonio deportivo de la sí. humanidad, nada más por la excelencia deportiva uh-huh. y el juego limpio. Sí, que ahora se va a juntar con otras grandes estrellas del fútbol para un amistoso. Uh-huh. Exactamente. ¿Nacho no sabía eso? Ay, no tengo que repetir esa palabra. ¿Cuál? Exactamente. Exactamente. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazinradial.blogspot.com. másvaletardemagazinradial.blogspot.com. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bueno, recordamos que les comenté al comienzo del programa que mi intención es hablar un poquito, retomar otra vez algunos temas que tienen que ver con el psicoanálisis. Uh-huh. Y con el psiquismo humano, con nuestra subjetividad. Y en este caso elegí esto que es este tema, que es el diván, el uh-huh. uso del diván uh-huh. en un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Es un dispositivo, es una herramienta claro, de trabajo, claro. ¿sí? Y como cualquier herramienta, uno tiene que saber usarla, uh-huh. ¿sí? Porque... Hagamos comparaciones quizás bastante torpes, pero si uno tiene una pinza como elemento de trabajo, tenés que saber usarla, claro, si no, claro. tu trabajo no va a salir uh-huh. bien, seguramente. Uh-huh. Bueno, esto es, valga la comparación torpe, es algo, algo similar, en el sentido de que es una herramienta de trabajo uh-huh. y hay que saber utilizarla para poder... O para saber utilizarla, se supone y debemos considerar que aquel que la utiliza tiene que tener una sólida formación psicoanalítica. Uh-huh. Claro. Una sólida formación claro. psicoanalítica. Uno está como en el imaginario popular el tema del ¿estás haciendo terapia? Entonces se está imaginando al terapeuta sentado y al paciente acostado. Así es. Y no mirándose, y no siempre es así. O, claro. o el psicoanalista claro. bostezando, o como pasa en algunas publicidades. Sí. Se duerme. Es mentira eso, ¿no? Había que se duerma. Claro, que esté, porque uno, pobre el flaco que está ahí acostado, no está viendo nada y está contándole su vida. Entonces, pobre flaco. Para mí se hacen una siestita. Yo podría. Debe haber el caso. Sí, también, sí, se pone un anteojo especial y hacen que están mirando, pero están dormidos. Yo podría decir que yo jamás me he quedado dormida, claro, pero bueno, no claro, voy a decir lo que hacen otros. Claro. De todos modos, me parecería, o me parece, algo verdaderamente descalificatorio el hacer de ese colega. Claro. ¿No? Pero bueno. Hay de todo en esta viña, ¿eh? Que te vinieron a la memoria, Silvia. Te vinieron a la memoria los colegas. Bueno, lo cierto entonces que para poder utilizar esta herramienta, que es el uso del diván, hay que saber usarla, les decía, uh-huh. Y esto significa que aquel que la utiliza tiene que tener una sólida formación, una formación de años de estudio, de uh-huh. capacitación, de análisis personal, supervisión de sus casos, dentro de lo que es la teoría psicoanalítica. Sabemos que hay otras alternativas uh-huh. terapéuticas, alguna vez hemos hablado de ello y vamos a volver a tocarlo en otra oportunidad. Hay otras alternativas terapéuticas, uh-huh. alternativas o psicoterapias alternativas que no usan este uh-huh. elemento sí. y practican su clínica en una ubicación cara a cara, uh-huh. digamos, sí. con un escritorio de por medio. Claro. Mi terapeuta y yo, por ejemplo. Bueno. Uh-huh. Nunca lo hice dormir hasta ahora. No, bueno. Se ríe más que uno sé qué le pasa. Pero en el psicoanálisis, en los textos psicoanalíticos, por ejemplo, uno de ellos, un psicoanalista de renombre que lo he traído varias veces, que es Jacques Lacan, o ha sido uh-huh. Jacques Lacan, un psicoanalista francés, él habla de la dirección de la cura de un uh-huh. paciente, exactamente con esas palabras. Dice que el psicoanalista dirige la cura uh-huh. del paciente. Ahora, dirigir la cura no es dirigirlo al paciente, claro. ¿no? No es decirle lo que tiene que hacer. Exactamente, claro. Y no claro. quiero volver a decir esta palabra. Se me pegó, no sé dónde, la encontré por ahí. Y le decimos muletilla en la jerga. Claro, la encontré por la calle y se me pegó. No lo digas así. Bueno, lo importante de esto que les estoy diciendo uh-huh. es que dirigir el tratamiento de un paciente o dirigir, sí. con las palabras de Lacan, la cura de un paciente no es conducirlo claro. al paciente ni dirigirlo al paciente. Uh-huh. Que esto es lo que sí, alguna vez hemos hablado, que hacen algunas psicoterapias alternativas uh-huh. que no son psicoanalíticas, sí. que aconsejan, sugieren, conducen al paciente claro. a determinados objetivos, ¿sí? Cosa que el paciente termina casi en una identificación con uh-huh. el analista, pareciéndosele, porque hace lo que el analista claro, le dice, claro, que el terapeuta le dice que tiene que hacer. Esto significa para mí, por lo menos, que practico esto, significa como una liviandad, como una ligereza en algunas prácticas, uh-huh. ¿sí? Claro. Muy correctamente uh-huh. lo estoy diciendo, cierta sí. liviandad sí. y cierta sí. ligereza en algunas prácticas que tienen bastante poco rigor uh-huh. y bastante poca responsabilidad. ¿Sí? Mira, y hablando de eso, tiene mucha llegada y es muy popular el tema de estas terapias alternativas. Y hay una cosa que es counseling. Ay, yo sé que te brota un poquito sí, cuando me brota, escuchas me brota. Counseling o cuando escuchas. Es mejor el ay que exactamente. Sí, puntualmente, justamente. constelar. Uy, eso otra es. ¿De dónde sacas? Yo tengo constelación, amigos. ¿Constelamos? Epa. Yo no sé ni lo que epa, yo a mí si a mí me preguntan así, por la duda no sé. Traducime. Quizás te llevan al estratosfera. Capaz claro, que constelamos y está bárbaro. ¿Qué es eso? Bueno, volvamos aquí a la Tierra sí. y no a las constelaciones. ¿Y qué beneficio tiene el divancito? Así estar acostados bueno, charlando de nuestra justamente, vida. Vamos a empezar. Aparte de la comodidad. Sí. Además de haber pasado estas ciertas facturas a esta falta de responsabilidad y de rigor, ahora volvamos a nuestro tema, que es el uso del diván, que es este elemento, este dispositivo, esta herramienta que lo que permite, que no es difícil darnos cuenta rápidamente, lo que permite es, o lo que propicia, es privarnos de la mirada del claro. otro. Claro. ¿Sí? El otro y su mirada no están en esa relación. A mí me gusta que me miren cuando hablo. Bueno. Yo no, pues yo haría mi pilates ahí en el diván. No, no creo que lo que menos... No va a quedar. No, pero hay gente que se inhibe. Sí, claro, ¿no? No solamente por una quizás una conducta más inhibida, que es cierto que también facilita en este sentido a aquellas personas que tienen cierto monto de inhibición. Pero no es solo por eso, sino que el privarnos de la mirada del otro, que la mirada del otro se desvanezca, no exista, y en esta posición, dentro de un ambiente que un otro, el que llamamos analista, esté sentado detrás de mí y yo, el paciente o el analizante, recostado en ese diván, mirando hacia adelante, dándole la espalda al analista que lo va a tener detrás y no mirándolo, ni viéndolo nunca, viéndole sus expresiones o su... Claro, lo que dice con lo que le cuento. Esto permite... Claro, ¿qué cara me puso? Esto permite, permite establecer y marcar una clara diferencia en esta relación, que es la relación psicoanalítica, con cualquier otra relación que mantengamos con otros seres, ¿no? Es una relación social muy distinta, porque si hay algo que caracteriza y marca las relaciones interpersonales es el mirarnos. Exactamente. Siempre nos estamos mirando. En esta relación, que es la que se nombra como tratamiento o como relación psicoanalítica, esto está roto. Con lo cual no hay vínculo, marca e instaura una diferencia. No es una relación como todas las otras. Más o menos, ¿he sido clara? Sí. Digamos que el uso del diván no es algo obligatorio tampoco, ni universal. Claro. Hay sujetos con los cuales uno puede en muy pocas sesiones proponer la indicación del uso del diván, porque además esto es una proposición. El paciente puede aceptarlo o no. Puede decir que no. Y yo no lo voy a encadenar al diván para que acepte, porque estaría conduciéndolo a él a algo que es de mi interés. No es esa la situación. La indicación clínica del uso del diván depende de determinados factores y determinadas reglas, que no viene al caso relatar ahora ni desarrollar ahora, que hacen al trabajo de un psicoanalista. Él es el que tiene que determinar si ese sujeto puede utilizar este dispositivo, este mueble, esta ubicación. Hay sujetos que tienen rasgos, para decirlo así muy torpemente, rasgos muy paranoides o persecutorios. Claro. Sería absolutamente contraproducente para este tipo de sujetos proponerle el uso de esa ubicación, porque lo que necesita es el control o mantener el control. No puede tener a nadie atrás que le haga nada, que estará haciendo. ¿Qué estará haciendo ahora que le cuento esto? Claro. O sea, cada sujeto es único, cada persona somos absolutamente particulares y singulares. La utilización y la indicación clínica del uso del diván depende de cada analizante, de cada caso por caso. Pero lo que sí es cierto es que permite y propicia estar mucho más libre y menos pendiente del que está detrás. ¿Sí? Y nos permite esto, que también es una regla básica del psicoanálisis, permite y facilita mucho más la asociación libre, porque es casi como si uno estuviera hablando con la pared. ¿Sí? Claro. Con lo cual, ahí llega un momento, si uno ha tenido la experiencia de estar en un tratamiento utilizando el diván, llega un momento en el cual el otro casi no existe. Ya no existe. Casi no existe. Y solo aparece una palabra. Sí. Yo cogotearía a ver si se durmió el flaco. Por ahí, es como bastante difícil poder dormirse cuando delante hay alguien. Claro. Sí, vos porque sos buena, así con alguien. Por demás, es un alguien sufriente, ¿no? Porque si no estaría allí. Bueno, el diván también ha servido para chistes y sigue siendo. Sí, es verdad. Pero bueno, no es un mueble cualquiera, no es una herramienta que pueda ser utilizada de cualquier manera. Hay que saber cuándo indicarlo. hay que saber cuándo quizás desindicarlo. Hay momentos en mi práctica que he tenido pacientes que han utilizado el diván y en algunos momentos les he pedido, por favor, levántese y hablamos de otra manera. Claro. ¿No? Claro, cuando hay un señalamiento mucho más preciso, más directo, que sí, ahí hay que entablar una relación con mirada. Claro. Bueno, como todas las prácticas, tiene sus reglas, tiene sus usos y tiene... exige una formación adecuada para ella. No cualquiera. Hasta acá. Qué grande nuestro lindo diván. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Bien, siempre hablamos de comunicación y es algo que nos interesa mucho. Hoy y mañana se está haciendo mañana el primer congreso de comunicación indígena en la ciudad de Buenos Aires. Esto es en la Casa de la Militancia, recientemente inaugurada en la ex ESMA de la agrupación Hijos. Integrantes de organizaciones de pueblos originarios realizan hoy y mañana, como decía, un congreso de comunicación indígena. Van a haber unos 300 jóvenes que vienen de distintos lugares del país, distintas etnias, y la comunicación con identidad se llaman las jornadas. Bueno, vienen, como decía, de todos lados. Se debatirán temas como genocidio y memoria, comunicación y derechos políticos y participación. Esto surgió allá por el 2009 en un congreso que se hizo con 20 comunicadores de diversos pueblos originarios. Y dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Salió esta propuesta y bueno, gracias también a la ley de servicios de medios audiovisuales, que les dio un espacio. Esto están peleando porque se haga, por fin se termine con todas estas idas y vueltas, pero en el medio siguen haciendo cosas y hay muchos representantes de pueblos originarios que tengo acá, pero se hace muy largo. Una cosa que quería resaltar, dice, somos conscientes que tenemos la fortaleza suficiente para hacer frente a la hegemonía cultural que pretende continuar colonizándonos. Esto habla de un discurso único en los medios. Y el indio, como se lo dice, está ahí en un costado y molesta. Jueves y viernes. Un hoy, discurso único, disculpame, en los medios mayoritarios. En los medios masivos, sí. Por eso hablan de hegemonía, ¿no? Exacto. Hoy y mañana. Esto queda en la ex ESMA, Casa de la Militancia, Avenida Libertador. Ahí pueden concurrir, entrada libre y gratuita, por supuesto. A mí me queda muy cerca. Qué suerte. Mira, buenísimo. Tengo que conocer a Lecuni. Sí, también yo. Se viene también en este próximo mes de agosto el 79º aniversario de la Asociación Cultural Mariano Moreno. El próximo sábado 30 de julio a las 12 del mediodía comienza la inauguración de la muestra de pintura El Bosco con grupo de talleres. Habrá diferentes actividades culturales el miércoles 10 de agosto, el sábado 13 de agosto, el 18, el 19, el 24 de agosto. Sigue hasta fin de mes y ya lo vamos a estar comentando en próximos programas. Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, Belgrano 450 en Bernal, y también más cerquita, también en agosto, el domingo 7 a las 19 horas, se presenta la única función del musical, ¿se puede decir? Sí. O, ¿cómo sería, Leo? Opereta, para ser más técnicos en el lenguaje teatral. Se llama El Caballo Fantasma, en el Centro Nacional de la Música, México 564. Es con entrada gratuita. Es una opereta de Oscar Edelstein. Y allí Leonardo Salzano, nuestro compañero técnico de la radio, tocará la guitarra eléctrica. Así que tenemos. Bien, hay que estar. Entrada libre y gratuita. Sí, domingo 7 de agosto, 19 horas, Centro Nacional de la Música, México 564. Bueno, nos estamos yendo, los dejamos con Sonar Fladen y vamos a escuchar. Y vamos a escuchar a un exponente de la música rioplatense, digamos casi un apropiador del candombe, dice defender sus orígenes en Argentina, más que en Uruguay. Es un todo un debate lo que presenta Carlos Andino, que estuvo muy poquito en un programa mío. Pulenta con pajaritos se llama este trabajo, muy muy recomendado, muy Carlos bien, Andino. Chao a todos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Chao.